Hola. Hola Nico, soy Ceci. Ah, Ceci, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bien, te llamaba para pasarte la tarea. A ver. Tenemos que hacer un trabajo grupal ¿Sobre qué? sobre Internet, información como herramienta cultural. Vamos a tener que buscar en diarios, libros, hablar con especialistas. Nah, mejor busquemos en Internet. Descargados. En conducción, Juan Charca Saavedra y Belén Cotone. Producción, Cecilia Nicoletti, Nicolás Kolonsky. Edición, Melissa Busata. Coordinación de aire, Carolina Nakamura. Descargado. Digitalizando los sentidos. Por Radio Éter. Descargado. Prohibido reproducirnos. Bienvenidos, descargados. Vamos a empezar a tratar el tema de cultura e internet. Pero primero vamos a definir qué es cultura, para luego sí meternos de lleno para saber cómo se relaciona con internet. Esta palabra para nosotros, los latinos, proviene de la acción cultivar, labrar, de trabajar la tierra. En un principio estaba ligada a la agricultura. El sentido cambia cuando se termina inventando un método de escritura para registrar la cantidad de estos cultivos. Así nació la escritura. Pero la cultura es anterior a ella. Es a partir de la posibilidad de registrar información mediante escritos que se pudo transmitir el conocimiento de manera más eficaz de una generación a otra. La cultura, entonces, es un proceso vivido, es parte de la experiencia personal de un individuo, que sumadas con las de otros sujetos forman determinadas características para un grupo de personas, como por ejemplo, valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, etc. Todo esto, junto a los objetos producidos por dicha cultura, se comparten y se pasan de una generación a otra por los miembros de una sociedad. Por lo tanto, es un factor que determina, regula y moldea la conducta humana. Radio Éter. Más voces. Nuevos escenarios. Internet puede ser considerado el medio más eficiente para difundir cultura hoy en día. Germán Echeverría. Hace muchos siglos, obviamente, el libro fue el instrumento o el objeto predilecto, pero hoy en día Internet, tanto por el poder de difusión que tiene, como las posibilidades de llegar a todas partes del mundo, y su bajo costo permiten considerarlo de esa manera. Editor, consultor y estudiante avanzado de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Hoy Internet, digamos que como toda herramienta, puede tener diversos usos. Si bien no fue pensado para difundir cultura, después los usos que se le van dando van más allá del que se le puede haber previsto. En ese sentido, sucede lo mismo con las redes sociales o distintos tipos de redes, ¿no? Que Facebook nació como una herramienta más para difundir perfiles de personas en las universidades. Después creció a vincular personas que estén alejadas y hoy en día, mediante las páginas de fans o distintos grupos en Facebook, podemos darnos cuenta que se le puede dar un valor cultural y es muy interesante utilizarlo porque hay una gran cantidad de gente que está a disposición. Lleva publicitados más de 70 títulos con editorial Autores de Argentina. Yo creo efectivamente que los libros electrónicos o e-books van a reemplazar los libros impresos. Es algo bastante paradójico, pero con el tiempo nosotros fuimos naturalizando el concepto de libro en papel y lo consideramos como un objeto más, sin darnos cuenta que cuando nació fue una tecnología, y de hecho es una tecnología, que duró muchísimos años. Hace 5 siglos tenemos el formato de libro en papel, y con el libro digital va a pasar lo mismo, digamos. Creo que lo va a reemplazar por la cantidad de variantes y de opciones que posee. Se capacitó en producción y realización de e-books. creo que efectivamente Internet va a ser el medio más importante de la historia, primero por la cantidad de campos que afecta, es decir, no creo que haya habido ninguna revolución en la historia que haya modificado tanto el comercio, el entretenimiento, la difusión de cultura, es decir, abarcó tantos campos como no sucedió, parece, en ningún momento de la historia, y recién estamos viendo los primeros esbozos de lo que es Internet, con lo cual falta un desarrollo importante y creo que va a modificar de forma sustancial esta tecnología en el resto de los campos. Radio Éter, más voces, nuevos escenarios. Bueno, entonces convengamos, como decía Germán Echeverría, el mecanismo por excelencia durante estos últimos 500 años para transmitir o guardar información eran los libros. Estos eran los encargados casi exclusivos de registrar y redistribuir el conocimiento. Sin embargo, para acceder a este tesoro, hacía falta poder decodificar el mensaje, entender cómo funciona esta herramienta. Claro, esto excluyó a una gran porción de la población, y es hasta el día de hoy que de las muestras, hoy es una de las muestras más claras de la inequidad en las sociedades. Por ejemplo, para consultar un libro hay que saber leerlo. De nada sirve a una persona de habla hispana un texto en chino mandarín. Claramente, o sea, para acceder a la información se debe utilizar, interpretar y usar las herramientas adecuadas. Este último punto lo comparte específicamente con el Internet. Veamos por qué aparte. Aunque cada vez haya más usuarios para poder navegar en la red, también se debe tener conocimientos previos, como en el caso del libro. Se debe saber manejar una computadora o, en su defecto, ahora un celular. ¿Pero qué es y de dónde viene? Radio Éter. Más voces. Nuevos escenarios. Una de las razones por las cuales Internet nace como objetivo es democratizar mucho el conocimiento. Omar Bighetti. Por lo tanto, no hay ninguna duda que es un medio extremadamente eficiente. Cuando digo eficiente, significa que llega a una enorme cantidad de lugares a un muy bajo costo y con mucha libertad del conocimiento. De hecho, Wikipedia es un ejemplo de eso. Contador público nacional y licenciado en economía recibido de la Universidad Católica de Santa Fe. Varios objetivos que tiene Internet, que para muchas empresas, por ejemplo, significa bajar costos o aumentar ventas, desde el punto de vista de lo que es la cultura, el conocimiento, es una de las herramientas claves que hoy dispone cualquier persona para poder difundir su conocimiento. Es gerente de comercio electrónico en Grupo Cañuelas. Toda la industria, a partir del nacimiento de Internet, todo lo que es la industria editorial, está sufriendo un cambio, así como la industria del turismo o las aéreas han sufrido un cambio radical a partir de Internet, las editoriales están en ese camino. Lo que estamos viendo hoy día son los ruidos lógicos de un acomodamiento de una industria que está pasando de un modelo a otro, nada más que eso. Coordinador del Centro de Emprendedores de Empretic. Los e-books son una herramienta fenomenal, en especial para las franjas de edades que no son inmigrantes digitales, sino que son nativos digitales, es decir, aquellos que ya han nacido en esta época, pero indudablemente no va a reemplazar. No hay ninguna duda que hay una combinación de elementos y el libro va a seguir subsistiendo en papel tal cual nosotros los conocemos, por lo menos por una buena cantidad de años. De eso no tengo duda. Miembro alterno del Consejo Consultivo Provincial de Promoción y Fomento a la Innovación. Hasta el día de hoy, lo que estamos viendo y por los desarrollos que estamos viendo, Internet es la herramienta masiva que produce que una enorme cantidad de dispositivos estén disponibles a muy bajo costo para la gente. Radio Éter. Más voces. Nuevos escenarios. Bueno, muy interesante lo que decía Omar Bighetti. Ahora se me plantea otra pregunta. ¿Y cómo se creía en su nacimiento en el nacimiento de Internet iba a modificar la forma de comunicarnos? Sí, ahora vamos a escuchar un spot del año 1985 de una empresa de comunicación que anticipaba este cambio que se podría dar en las sociedades mediante la aparición de algo maravilloso. Cuando empezamos a acariciar el nuevo siglo, Los últimos compases del siglo XX nos anuncian un brillante futuro. Durante los próximos 15 años, algo maravilloso va a ocurrir. Mañana, el hilo del teléfono convertirá la voz en luz, la luz en imagen, información, calidad de vida. Acercará culturas y ampliará la nuestra. Quedan 15 años y no podemos dejarlos pasar. Solo quien sepa aprovecharlos a fondo podrá crear nuevas oportunidades de desarrollo para nuestros hogares y empresas. Durante los próximos 15 años, alrededor del teléfono, algo maravilloso va a ocurrir. Telefónica. Faltan 15 años para el año 2000. Bueno, entonces esto me deja pensando. Internet es una expresión cultural, entonces. Como toda tecnología, nace de una necesidad. Claro, en sus orígenes fue en realidad pensado como un instrumento de comunicación horizontal, algo global, libre y no controlable. Bueno, pero ahora vamos a seguir. Ya oímos cómo imaginaban este proceso de cambio en los 80, como escuchamos recién, y cómo imaginaban que iban a hacer las cosas para el año cerca del nuevo milenio. Pero veamos, ¿cómo fue que se idearon esto o interpretaron esto ya más cerca, en 1998? Escuchemos ahora un resumen del informe que hizo Pricewaterhouse sobre el impacto de software en las sociedades. Vamos con Price. La sociedad naciente de la información creará una nueva revolución industrial tan significativa y tan llena de consecuencias como la que se produjo en el pasado. Los sistemas de producción, los esquemas de consumo y la comunicación humana están sufriendo cambios dramáticos. Se trata de una revolución basada en la información que nos permitirá procesar, almacenar, recuperar y comunicarla, cualquiera sea la forma que ésta tome, liberada de la mayoría de las limitaciones de distancia, tiempo y volumen. Descargados. A ver, ¿pero pasó realmente así como escuchábamos en el audio? ¿Así fue como se imaginaron a finales de los 90? Según un estudio realizado por el Instituto Digital de Educación de Tecnología, en nuestros días, ahora, el 90% de los adolescentes tiene el acceso a Internet en sus hogares. Sí, pero ¿esto qué quiere decir? O sea, hay generaciones nativas tecnológicamente en esta era de la digitalización. O sea, se educan los chicos y crecen incorporando este conocimiento y el lenguaje que se necesita para manejar esta herramienta que es Internet. Claro. Desde ya, muchos de nosotros obtuvimos un celular ya bastante grande, ¿no? Como más o menos en la secundaria, como mucho. Claro. En cambio, ahora los niños de ahora tienen más acceso al Internet, al celular. Los niños ya de 5 o 6 años, por lo menos, ya saben desbloquear un celular. Claro, sí, cambió mucho las realidades. Efectivamente, esto está revolucionando la comunicación y las formas de hacer negocios, porque el negocio está presente en esto también. El flujo de la información en la red es constante y esta saturación de la información afecta la veracidad de las mismas. La reproducción y, sobre todo, la multiplicación de los discursos se altera paulatinamente cada vez que pasa por más interlocutores. Claro, es, por ejemplo, aún así todo esto se almacena, se tiene acceso y se puede comunicar en cualquier formato y tipo de información. Aunque no libremente, como se estipulaba en un principio en el nacimiento de Internet. Sí, además la información es catalogada por los motores de búsqueda como, por ejemplo, Google. Sí. Esto de alguna manera centraliza y le quita la libertad al uso. Claro, para acceder a la Internet se necesita pagar un proveedor de servicios, o sea, contratar a alguien que te provea. Esto junto a saber manejar la herramienta hace que parte de la población se quede afuera. Mientras que el acceso no llegue a todos los individuos, más allá de sus posibilidades económicas, acceder a Internet no es para todos. No, por lo tanto, no es libre, muchos menos gratis. Claro, no, para nada. Esta es la contradicción fundamental de este nuevo planteo que es cómo se logra preservar la libertad en este marco y el derecho al conocimiento, justamente con la presión y el ingreso del sector privado, que busca la apropiación de estas ideas y hacer valer los derechos de la marca registrada. Lo que queremos decir con esto, uno de los mandamientos intrínsecos de Internet es el compartir, ¿no? Y eso se aplica a cualquier recurso o información, ya sea texto, fotos, programas, músicas o video, entre otros. Es hora de poner el pendrive. Descargado. Buenos días, Cecilia. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bueno, a continuación, me dijiste que tenías una sorpresa para nosotros. ¿Qué nos vas a presentar? Sí, hice una entrevista en el día de ayer con Carlos Rivas. Él es psicólogo social. Sí. Su función en realidad es moderar grupos en distintos colegios. Sí. Él en este momento se encuentra realizando tareas como mediaciones, y como operador cultural en una escuela media del partido de Cañuelas, ¿no? Destaco esto porque también la realidad tecnológica y cultural de los chicos de allá... Claro, es diferente, sí. Claro, es diferente a la de los demás chicos que pueden ser, no sé, en un colegio del centro de la capital o de alguna provincia del interior, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente distinta. Sí. El marco es distinto, la sociedad es distinta. Tal cual. Entonces, sí. Él en este contexto se refiere en el informe que vamos a escuchar, producto de esta charla que yo tuve con él y que hemos dividido en dos fragmentos. En una primera instancia va a hablar sobre el uso de las nuevas tecnologías, de Internet y de la interacción social en relación al mundo virtual, ¿no? ¿Qué es esto de las relaciones interpersonales y la virtualidad? Sí. Si te parece, lo escuchamos. Dale, escuchémoslo. Radio Éter. Entonces, en este tema del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no solamente es un acceso inmediato y vasto hacia la información, sino también tiene un trabajo implícito acerca de las relaciones humanas. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Vínculo para nosotros es lo que hace que la persona sea persona, o sea, entendido al sujeto como un sujeto en interacción constante con el medio, con el hábitat. ¿Qué pasa en un mundo virtual? En donde, por ejemplo, el paralenguaje, el lenguaje no verbal, se tiene que redefinir con un emoticón para poder transmitir una sensación, una emoción. Y también esto abre la posibilidad de que el otro pueda enmascarar un poco más su personalidad, su mensaje. Operator, this is a recording. Siempre hay un mundo de significaciones porque cuando dos personas se encuentran, generalmente lo que pasa es que ponen en juego lo que se conoce como el esquema de referencia de las personas. Ese esquema de referencia es el modo de pensar, sentir y hacer que tenemos cada uno dentro de nuestras matrices de aprendizaje, dentro de nuestro mundo interno, y que se pone en juego, que ponemos un ratito en juego sobre la mesa y lo compartimos o no con la otra persona. Yo creo que en la relación humana puede llegar a sobrevivir si el uso de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación no se transforma en un abuso. Porque esto obviamente que te abre desde lo simultáneo, desde lo inmediato, con este tipo de tecnologías, te abre un mundo nuevo al que podés acceder fácilmente. Internet te da la posibilidad de acceder a información vasta, amplísima, pero acotada. Generalmente lo que encontramos en las páginas de Internet es información que tenemos que corroborar porque está parcializada, es errónea. Entonces, en este sentido sí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? En educación, por ejemplo, se incorpora en la currícula ya con esta Ley Nacional de Educación las materias de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que en general trata de subsanar un problema que era ante tanta información, esto no es directamente proporcional a la posibilidad de que los chicos puedan acceder a ella. ¿Por qué? Porque se perdió, en este tema de la inmediatez, se perdió todo el proceso de búsqueda, en este sentido, este proceso de creación. porque se tiene todo el producto terminado generalmente y no se puede llegar a elaborar. Esto tiene que ver en la escuela con un déficit en el pensamiento crítico. Check the number and dial again. This is a recording. Carlos Rivas me comentaba también que las nuevas herramientas de la información tendrían que ser una posibilidad de conocimiento y no una imitación de conductas. Él plantea esto en relación a que existe una brecha generacional y de claro. conocimiento entre quienes conocen y utilizan Internet como herramienta cultural y sí. quienes no. Así que bueno, espero que les haya interesado. No, perfecto. Sí, es jugoso, aparte relato, todo esclarecedor, la verdad. Bueno, pero esto no es lo último que tenemos. Tenemos un informe especial que quizás viene a responder algunas preguntas que nos dejaron volando por ahí, como que es la difusión de los contenidos musicales en Internet y la piratería. Pero mejor escuchémoslo para ver de qué se trata mejor. La piratería es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo, probablemente tan antigua como la navegación misma. Con el paso del tiempo y el surgimiento de Internet como herramienta, el sentido de la palabra piratería se ha modificado y alude a una nueva práctica. La piratería del software es la copia o la distribución no autorizada de software con derecho de autor. Esto puede llevarse a cabo al copiar, descargar, compartir, vender o instalar múltiples copias en equipos personales o laborales. En el mundo de los grandes artistas podemos encontrar voces a favor, como es el caso de Sabina o Calle 13, y voces en contra, como la de Luis Miguel o Bono de YouTube. Por favor, no compren piratas, se los veo. De verdad, no vayan a comprar piratas. Sí, por favor, apoyen a la música, que la mejor forma de hacerlo mejor. Si compran, compren uno, pero uno de verdad, en vez de 10 de los que no son de verdad. Pero ¿cómo voy a hablar mal de los piratas si el barco pirata del pobre que vende mis discos piratas es infinita? Es una mierda comparado con el transatlántico de la multinacional que edita mis discos legales y que eso sí que me roban. Yo creo que el disco se ha convertido en un intercambio. A mí ha sido un aprendizaje. Me ayuda a seguir haciendo música también. Estoy investigando el YouTube. De repente pues consigo el disco de una manera fácil. Yo no tengo ningún problema con la piratería. A mí me encanta bajar música y que me bajen la mía también. Pedro Caminos, abogado de la Universidad de la UBA, habla de la ley de propiedad intelectual. El derecho de autor y propiedad intelectual es el derecho que tienen las personas que crean determinado tipo de bienes que en sí mismos no tienen una materialidad, que son derechos intelectuales precisamente porque son ideas. Y el derecho consiste básicamente en dos facetas. Por un lado, la propiedad sobre esa idea, y por otro lado, la posibilidad de comercializar, transmitir, vender esas ideas y obtener una ganancia con esas transmisiones y esa comercialización. Pero seguramente habrás escuchado hablar de la SOPA, un proyecto de ley introducido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 26 de octubre de 2011, con el objetivo de ampliar las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para supuestamente combatir el tráfico de contenidos en Internet y productos protegidos por derechos de autor o por la propiedad intelectual. A fines del año pasado, un video que explicaba el funcionamiento de la ley SOPA circuló por Internet. El diccionario Oxford de inglés define una falsificación como una imitación fraudulenta de otra cosa. Pero cuando se copia un archivo en Internet, es exactamente idéntico al original, no es una imitación, y no es robado ya que el original no se elimina. La información simplemente ha sido compartida de forma gratuita, así que la falsificación no tiene nada que ver con esto. Nuestra ley de propiedad intelectual en sí prohíbe la mera reproducción. Es decir, si el autor no consiente que vos reproduzcas digamos, su idea o su creación, o eventualmente el editor al cual él le haya cedido los derechos para el manejo de esa obra, está prohibida la reproducción, aun cuando sea literal y aun cuando vos reconozcas la autoría. Es lo mismo que ocurre con la fotocopia de los libros. Vos no podés fotocopiar libros, más allá de que quizás sea una práctica hoy por hoy ya aceptada, pero está prohibido fotocopiar libros sin el consentimiento del autor o de la editorial. Alberto Esteves, compositor, arreglador y representante, quien además trabajó como productor para Music Hall, Disney, CBS y Sony, nos habla de la ley. Está muy verde, es muy contradictoria todo, está muy difícil de ponerlo en práctica. Tendría que hacer muchas leyes y, ¿cómo te digo? Muchos problemas entre países con derechos de autor, entonces es muy difícil de controlar eso. El disco fue por un periodo del 50 o del 40 para acá, como novedad, un producto que yo te lo vengo prediciendo hace 20 años, que se iba a convertir en un objeto de promoción del músico, no en un producto solo. Darío Halfin es pianista, cantante y compositor. Es una transición que viene haciendo el mercado musical hace bastantes años. O sea, el desarrollo de la difusión de contenidos por internet, gratuita, obviamente, como sabemos, empezó a hacer que disminuyan la venta de discos y que aumenten las posibilidades de piratería y de difundir, digamos, sin pagar derechos a los autores. La realidad es que, bueno, es bastante debatible si eso está bien o está mal, o hasta qué punto eso, digamos, hace evolucionar el desarrollo de la música o el desarrollo histórico del mercado musical, o perjudicarlo, digamos. Ir en contra de las cosas que se van desarrollando como casi naturalmente y que son medio ingobernables es una postura un poco conservadora, como ir en contra un poco del movimiento natural que se va dando. Yo creo que la forma de seguir defendiendo los derechos es principalmente encontrar herramientas o formas de que haya instrumentos que por algún motivo también resulten seductores para el usuario, digamos. Interesado en la tecnología y en la búsqueda de una nueva forma de llegar a su público, editó su último disco Reyes y Centollas de forma digital. Creó la productora Arroba Music, empresa que se caracteriza por buscar el nexo entre el talento de los artistas, las nuevas tecnologías y las formas de comunicación, diseñando estrategias nuevas para que los contenidos artísticos continúen siendo sustentables. Reyes y Centollas logré que en Argentina la Dirección Nacional de Derecho de Autor, SICAD, ICAPIS, todas las instituciones oficiales del disco, reconozcan ese nuevo formato, digamos, como el CD. Es decir, mi disco quedó protegido en la misma categoría, de la misma manera que si yo hubiera hecho un CD físico, y solamente lo edité en tarjetas postales, que tienen una clave única, oculta, que cuando uno la compra, que la compra ahora a 20 pesos, o sea, un precio muchísimo más económico que los discos, abre esa postal. Bueno, este fue un informe especial que fue preparado. Espero que hayamos brindado un poco de luz sobre esto que es cultura y que es internet. Nuestra idea en realidad no era dar este tema como por finalizado, como si fuese una verdad absoluta. La intención en realidad es plantear el debate y dejarnos pensando en voz alta. Espero que hayamos podido lograr eso con este programa. Descargados. Digitalizando los sentidos. Juan Charca Saavedra y Belén Cotone. Cecilia Nicoletti. Nicolás Kolonsky. Carolina Nakamura. Melissa Busata. Descargados. Por Radio Éter. Atención, Descargados ha finalizado. ¿Desea reiniciar para continuar?